no hay nada en la nevera. Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera. No hay tortilla, nunca hay nada, y no hay jamón tan siquiera. Y me la paso, y contento por ahí. Yo me rebusco, y contento por ahí. Yo me la paso, y contento por ahí. Y me rebusco, y contento por ahí. ¡Ay! Salgo a buscar siquiera una tortilla, una torta, lo que sea. Pero hay que comer algo porque la situación está de ataque. ¡Ay! Esa gente se come el jamón y a mí me dejan el hueso. Esa gente se come el jamón y a mí me dejan el hueso. Como si yo fuera un ratón, a mí me dejan el queso. Y me la paso, picoteando por ahí. Yo me rebusco, picoteando por ahí. Yo me la paso, picoteando por ahí. Yo me rebusco, picoteando por ahí. Le veamos saber una cosa, que yo no soy esclavo del reloj. Y me la paso, picoteando por ahí. Yo me rebusco, picoteando por ahí. Yo me la paso, picoteando por ahí. Y me rebusco, picoteando por ahí.